cantar, cantamos los dos. Y bueno, esto se forma en realidad el 2 de junio del 2013. Que justo Pepo hacía como varios meses que no nos veíamos. Nos conocimos trabajando en una imprenta. Y me escribe, me dice: amigo, vamos a tomar unos mates. Bueno, dale. Y vino acá, se tomamos unos mates y me dice: ¿armamos algo? Bueno, le dije. Y así se formó. ¿Armamos qué? ¿Qué ¿cuál era el plan? No. ¿Una banda? No, tocar no, porque justo, qué sé yo, nos gusta más o menos la misma música o tocamos más o menos lo mismo. Y lo armamos y con el tiempo justo un amigo me escribió, me dijo: tiene una fecha para armar, qué sé yo. Me dijo si estaba interesado, le dije que sí, le dije a él y ahí empezamos. ¿De dónde son, chicos? De acá, de La Plata. Todo esto vale comentar que el 2 de junio, que nos juntamos, al otro día, pasaba las 24 horas, el cumpleaños del señor. Lo cual yo no estaba enterado. Claro. Iban ahí todos los amigos de la casa, pero ¿por qué vine? No, porque mañana es mi cumpleaños. ¿Y vos habías ido? Había ido, hacía un montón de tiempo que no nos veíamos, pero bueno, surgió ahí, empezamos los dos a hablar y entre mate y mate, entre tema y tema, surgió y dijimos: bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Así que es muy reciente, digamos, esto. ¿Ustedes habían tocado en bandas anteriormente? Sí. Sí, yo justo hasta diciembre del 2012 había estado en una banda, Música Plus para Papana, pero fue ese año y después se había quedado ahí todo, stand-by. Claro. Yo personalmente no había tocado. No habías tocado nunca. Nunca antes. ¿Y a qué se dedican? Yo trabajo en el campo produciendo pollos y lechones. Así que. Yo laburo en un estudio contable. Y estudio ciencia política. ¿Y de dónde viene ahí el gusto por tocar? En realidad a mí me pasó cuando era adolescente que teníamos una bandita con unos amigos de la escuela y yo cantaba. Se disuelve esa banda y yo no sabía tocar nada. Entonces empecé a agarrar la guitarra. Después, con los años, me regalaron un piano. Y ahí después empecé a estudiar música. Y música popular. Música popular. En la Facultad de Bellas Artes. Sí. ¿Y qué herramientas te empezaste a ver que aprendías, digamos, que de no saber nada? Claro. Sí, tal cual. Te daban bastantes herramientas, así que estuvo bueno. De no saber nada, hoy es un gran compositor. ¿Y ustedes tuvieron fechas el año pasado? ¿Estuvieron tocando en bares o en qué lugares? ¿Qué lugares eligen para tocar? ¿Dónde les gusta? ¿O tocaron en lugares porque era lo que había, digamos? Tocamos en el bar El Moura, el que está en Diagonal 74, si no me confundo. Hicimos tres fechas ahí, las dos primeras fueron de invitado y la última la organizamos nosotros, que fueron también a tocar dos chicos amigos nuestros, que la verdad fue una muy linda fecha, la última, una muy linda fecha. ¿Y cuántos temas propios tienen? O sea, sabemos que tocan algunos covers, que hacen versiones, tienen temas de ustedes también. Sí. ¿Cuántos más o menos? ¿Quién compone? Esa es mi parte y debo tener algo así de 7 temas, por lo menos. Con letra y guitarra y demás. Y después, bueno, algunas composiciones en piano. Pero, bueno, esas no, todavía no las estoy mostrando. Así que, bueno. Pero grabado no tienen un material para escuchar, tienen algunos videos en YouTube. Sí, el único tema propio que está en YouTube se llama Niña y ese es el único que se puede escuchar. Después, para este año tenemos planeado, sí, ya hacer alrededor en nuestra lista de temas 3 temas propios y todo lo demás por ahí, cover y eso. Y después seguir sumando temas propios. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Así, tocar en vivo, componer, ¿qué les gusta? Ensayar, mucho más que nada. Ensayar. Pero tocar en vivo representa algo muy lindo, muy muy lindo, ¿verdad? Bien, pero empezaron este 2014 con varios proyectos. Sí. Cuéntenos un poco sobre eso. Tenemos la posibilidad de grabar con una amiga 2 videos. se interesó mucho en uno de los temas que vamos a mostrar hoy, y con una idea que tuvo Pepo acerca de un relato de Eduardo Galeano, que Pepo vino, me pidió que le ponga música, yo le puse piano, y esa idea a ella también le gustó mucho, como para empezar a incentivar a otras bandas también de que le hagan música a poemas y los relaten. Y todo ese ciclo se llamaría El Derecho al Delirio, que dicho sea paso es el título de Eduardo Galeano. Uh-huh. Así que eso lo estamos preparando ya en estas próximas semanas. Tendríamos que estar grabando en estudio para dejar eso bien asentado y ya empezar con las grabaciones, las filmaciones. ¿Tienen estudio para grabar? Sí. Sí. Tenemos. Sí, ¿dónde estamos? Graban? Y yo tendría que hablar con la gente de New Sound. Así que... Y estamos ahí. Bien. ¿Tienen ganas de tocar algo? Por favor. Sí, pues que más o menos cuenten cuál es su repertorio, qué música hacen, qué bandas son las que dicen, bueno, esto es para nosotros, ¿no? Porque imagino que además si tocan covers, qué es lo que les gusta, lo que les parece que les da, lo que les da para los instrumentos que tocan. ¿Qué tienen? ¿Guitarra? ¿Ukelele? Guitarra, ukulele, melódica. Sumamos un percusionista ahora a la banda. Van a ser un trío entonces, claro, próximamente. Próximamente vamos a hacer un trío. No, y más que nada son esos instrumentos. Vino de regalo un charango para mi cumpleaños, así que estamos aprendiendo y vamos a ver si podemos sacarlo también. Así que... No, cantan castellano. Sí, La Vela Puerca, No Te Va a Gustar. Tenemos un tema de Flaco, de Divididos, de Bersuit. Manu Chao. Tenemos algunos autores.